engancha uno de los micrófonos y caen en efecto dominó. Nos echaron a todos. ¿Qué? ¡Nos echaron a todos! ¡Se van todos de acá! El director ese de la isla nos echó la miércoles a todos. Tuvimos que ir a dormir. ¿Qué es lo que hizo con los micrófonos? Lo enganchó con el pie. Ah, en el revoleo de las piernas. Le puso la traba a todo el mundo. No, que estaban todos los micrófonos así, cantando. Ella enganchó el primero y siguieron todo en efecto dominó cayendo. Se armó un despiporre. Bueno, pues casi detenidas. Yo no, porque yo no estaba bailando en ese momento. Gracias, Ceci. De nada, chicos. Posta. Después, esto es algo que estamos hablando con gente, nos quedamos hasta el domingo que viene, después escuchamos todo. ¿No me dijiste que el sábado ya no estabas? Yo me quedo hasta el domingo, ellos se van el viernes. Ah, pues me engañó. Si no. No, yo te veo el sábado, lo que pasa es que los equipos son bellos. Así que nada, va a tardar un tiempito, pero cuando esté, yo te lo voy a compartir. Ah. Serás una de las protagonistas. Gracias. Posta, sos muy grosa, Ceci. En serio, boluda, tenés una vida posta. Mucho gusto, Isa. Sí. Ay. Uy, me olvidé, mirá. ¿Qué? De decir que hablas portugués. Vos tenés que hablar conmigo.